Lo odio a las izquierdas, los Claro. movimientos que Los son. movimientos populares. Sí, el odio existe desde siempre, desde antes de nacer. Entonces no es una disculpa. Están usando eso para crear un facto que, en verdad, no es nada de novedad. Pero no perdemos las esperanzas. Y como creemos que esto es algo para refletirmos sobre lo que hacemos en nuestro día. Porque ¿dónde estamos fallando? ¿O qué podemos mejorar para... ¿Por qué que nuestra familia está apoyando una persona como esta? Y por ejemplo, mi familia tiene un origen económicamente hablando pobre y Sí. que se benefició mucho de todos los programas sociales que se puede pensar. ¿Cómo es cuando una familia como esta apoya a una persona que va? Un fascista. No estoy hablando todo, pero hay personas que tienen que preocupar, que Totalmente. necesitamos urgentemente hacer mucho. No es hora para decir, ay, estoy cansada, agotada. No. Ahora es hora de, necesitamos mucho más educación, cambio, charlas, formación, porque si no, la ignorancia va justamente a hacer con que las personas que menos se pueden perder van a perder más. Y este momento es crucial para eso, ¿no? Y con Yo pienso que el camino son los niños. Pienso que no hay otro camino. Porque los viejos que tienen la cabeza más fechada, más cerrada, es muy difícil porque tenemos que tener un desgaste muy grande para conseguir trabajar. Los niños es el camino que está abierto, son las próximas generaciones. La generación que está ahora está muy complicada porque tenemos un mundo que está muy fácil. claro. El acceso a las cosas buenas y malas está muy fácil. Entonces tenemos que pensar mucho en eso. Hay mucha lucha. Es una cosa que Analia habló sobre, por ejemplo, que nuestra arte es un camino de también hacer buen vivir. Entonces, hablo por las personas que escuchan, hablo por mí que escucho, que estoy hablando, porque estamos aquí. A veces imaginamos que cuando hablamos de la canción que cantamos, hablamos de revolución. Y revolución a veces se imagina una cosa que va a cambiar todo el mundo, porque en muchos momentos históricos se pensó así. Pero es necesario cambio de mundo, sí, pero podemos intentar comenzar estas revoluciones donde estamos. Es a veces revoluciones de desarrollo que está muy accesible a que podemos hacer. Esta palabra que tiene un concepto andino, bien vivir, es buen vivir, es muy cerca. Por ejemplo, es un artesano, es una trabajadora, es lo que haces. Puedes empezar a hacer esto comunitariamente y simplemente, por ejemplo, crear reuniones, encuentros para hablar, conversar sobre isso. Van a aparecer uma diversidade que às vezes é boa e às vezes van a nos incomodar. Incomodar, Sí. sim, pero se empezamos a hacer isso com uma seriedade, estes encontros e sacar alguma força que tenho para fazer um desenvolvimento em algum lugar, em sua casa, por exemplo, e seu departamento ou seu bairro, uma associação. Se começa a fazer isso com o que queira, fazendo comida, cantando, ou fazendo artesania, ou vamos juntar qualquer coisa. Se começamos esses movimentos de desenvolvimento, temos uma força que não queremos. Imparável. É uma força incomparável. Não vai ninguém chegar a nós e nos dar uma força, porque esta força temos nós. Mas necessitamos crer e empezá-la. Há muita. Não está parada. Já existe muita gente que está em este trabalho fazendo isso. Mas a pessoa que escuta puede iniciar por una cosa en su lugar donde vive, una cosa que a veces, ah, es muy pequeño, en este pequeño es importante, este pequeño va a hacer diferencia donde estás. Entonces, saca este pequeño y piensa, ¿qué puedo hacer para buen vivir? ¿Cómo puedo aproximar las personas y comenzar a hablar sobre eso? Somos diferentes, pero podemos hablar sobre eso, vamos a pensar sobre como eso. Como decía Daniel Viglietti, con una gota se hace poco, con otra se hace aguacero. Seguro que sí. Les agradecemos muchísimo por haber venido y, si les parece, nos pueden regalar un tema más. Sí.